El secreto. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hacer Argentina tiene historia, un país que hace historia cada ratito, también es bárbaro, ¿no? Es bueno, sí, sí, sí. Porque aparte estamos viviendo la historia. Eso claro, yo lo hablaba claro. Con uno esa de sensación mis hijos, de que uno es contemporáneo sí, de hechos. Aprovecha esto que algún día te van a preguntar. ¿Viste? ¿Vos estuviste en tal momento? Digo, aprovechalo, aprovechalo. Sí, sí, estábamos ahí. ¿Eh? Estábamos ahí. Incluso pasaron cosas que con el tiempo nos dimos cuenta que eran todavía más grandes de lo que imaginábamos. Sí. La vivís, la hacés, la protagonizás, la querés torcer, la criticás. ¿Viste? La todo. Sufrís, la llorás. La sufrís. La padecés, que... la alegría, la... todo junto. Hoy todo tengo, junto. Tengo un día intenso. Vivir, se llama vivir. Sí, señor. Se llama estar vivo. Igual digo nada, es un día complicado. Tengo una gran alegría personal y una tristeza. Se murió Alberto. Sí, se murió Alberto Anchar. Qué tipo tan cálido. Se murió. Ahora seguramente van a ser 8.642 homenajes, claro. Va a salir en 8.542 lugares, todos los lugares que antes no le daban su debido respeto. Verdad. Y su debido homenaje en vida, ¿no? Digo, sí. Un gran capo cómico, vaya tío, debe estar seguramente o se juega unas partiditas al truco, o ya está bailando con alguna nami allá arriba y con mi papá, están bailándose un tanguito. Qué tipo buena onda que era, realmente hermano siempre transmitía. Primo hermano de mi papá, deben estar bailándose un tanguito. ¿No, Marcelo? Ya, anda a recibirlo, Alberto. Bueno, así arrancamos con Argentina tiene historia y la tenemos de nuevo a Graciela Almada con nosotros. ¿Cómo le va? Un placer saludarlos. Venía para la radio y yo lo vi hasta hace un tiempo en... con Gasalla. Claro, en esa obra espectacular que así hizo. Así que bueno, mi pésame y mi respeto para Nora y para la familia, ¿no? Sí. Porque bueno, nos hizo reír tanto, tan simpático, tan buena persona se lo veía. Sí, claro que sí. Muy cálido, muy de buena onda. ¿Lo veías? ¿Sabes lo que siento tele? Yo? La deuda. Vos sabés que ustedes que ya hace 2 años que estamos juntos saben que hace bastante, creo que a Santiago le comenté, o a vos también, que tenía muchas ganas de hacer un documental, que es lo mío, donde se hablara de la saga de los Anchar, de esta historia de los Anchar saliendo de Entre Ríos, de polizones en los trenes y tocando con por monedas y demás a lo que llegaron a hacer en el espectáculo. Pucha, se me fue uno de los protagonistas. Pero lo vas a hacer igual, documental, y va a estar Alberto Anchar. Sí, va a estar, pero siento que esa voz no haber tenido el tiempo. Bueno. Bueno, ahí estamos, recordando entonces a un grande de la comedia argentina. Graciela, saludamos a los oyentes. Como no, les decimos que se pueden comunicar con nosotras a través del 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y nuestro mail, como siempre, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Estamos en Facebook. Saludamos a los 1090 amigos tenemos, 1090 ya. Epa. Y también está nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Bueno, y Luciano Profili, tenemos un programa movidito hoy, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Poco mirada fija, mi mente está enfocada como un francotirador, pero del otro lado, pues siempre con el tiro preparado. ¡Ah! A veces la sufro, tener todo calculado, pero yo nunca fallo, mi plan está ajustado, me rodeo mi presa, ganando el atentado. Qué lindo va a ser cuando se ponga un poquito. Tema del día. En Argentina tiene historia. Atentados a presidentes. Los ataques a Roca, Figueroa Alcorta, Quintana y otros personajes. En la Argentina oligárquica y de las protestas sociales, entre 1880 y 1910 hubo varios atentados contra presidentes y hombres fuertes de aquellos gobiernos. Piedras, balazos, bombas que expresaban el descontento de los convidados de piedra del gran festín de los años dorados, ¿no? De la Argentina, este granero del mundo. Entre los agresores hubo anarquistas, hubo indignados, hubo desocupados, todas expresiones de un tiempo de violencia que incluso creo que contribuyeron a precipitar o acelerar la llegada del voto universal. Creo totalmente, que se tuvo muy sí, en cuenta. Eso lo hablamos acá, eso, que claro, era preferible una mala elección, claro, antes que una revuelta. Claro. Antes que una revuelta, que eran, también se estaban dando, tanto del lado, por ejemplo, de los radicales, que se mandaron más de una, como de anarquistas que ponían bombas, y estos ataques a presidentes. Así sí, que sí, sí, toda esa violencia se quiso, el régimen entendió en algún momento que tenía que canalizar por vía del voto parte de ese descontento, ¿no? Después se le fueron las manos. Sumarlos y no tenerlo como enemigo con un revólver enfrente. Claro. Bueno, vamos a ver entonces hoy atentados a presidentes. País, país y su gente. Argentina tiene historia. Al general Julio Argentino Roca lo intentaron matar por lo menos dos veces. Y lo paradójico fue que los atentados no vinieron como desquite de la masacre que perpetró contra los pueblos originarios con la llamada conquista del desierto, sino en manos de hijos de esa inmigración europea que él, como parte de la clase dirigente, ayudaron a traer. Ellos mismos después atacarían. Primer atentado, son las 2 de la tarde del lunes 10 de mayo de 1886 y un hombre peladito, menudo y de barba muy prolija cruza desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso, que en ese momento estaba ubicado en Balcarce y Victoria. Victoria hoy es Hipólito Yrigoyen. Es jornada festiva y en la Plaza de Mayo se ve una multitud como si hoy hubiera reunión en Recoleta, ese tipo de multitud se veía. La mayoría elegante aclama a ese hombre de barba prolija. La banda militar está tocando la marcha de Ituzaingó, cuando de entre la multitud salta un hombre joven apretando un enorme adoquín en su mano derecha. Con la piedra golpea y hiere en la frente al hombre de barbita. El agresor es un manifestante y la víctima que está sangrando es el hombre más poderoso de la Argentina. Julio Argentino Roca está concluyendo su mandato como presidente. El ministro de Guerra, Carlos Pellegrini, que caminaba junto a Roca, fue sorprendido por la acción, pero reacciona y con sus brazos enormes toma por el cuello al atacante, mientras que David Argüello le tira de los cabellos y el general Levalle corría a ordenar al coronel Donovan desplegarse como en batalla. Los militares que acompañaban a Roca desenvainaron sus espadas y uno lastimó al atrapado que rogaba, ¡mátenme! Un vecino grita desde su balcón, ¡no lo maten! Pero el atacante de Roca ligó una lluvia de trompadas de los custodios. El agresor es llevado preso y Roca, sangrando en su cabeza, camina hasta la cámara donde el portero Miguel Torralba lo espera con una palangana con agua y paños fríos. Finalmente, con un pañuelo vendado en su frente, el presidente leerá por fin su mensaje al Congreso. Cuenta el colega Francisco Juárez que el agresor fue identificado como Ignacio Monge. No tenía prontuario y rápidamente le hicieron un diagnóstico. Epilepsia intelectual impulsiva. Mirá qué título, mirá qué lindo. Epilepsia intelectual. Impulsiva, mamá mía. Era la época del Lombroso y todo eso. Epilepsia intelectual impulsiva. Luego trascendió que anteriormente, durante un desfile de mayo, Monge se agitó severamente, se abrazó a un árbol y gritó «¡Viva la patria!». La policía le arrancó una confesión. Por la noche, confiscaron un baúl de Monge en la vivienda de un doctor Mantilla donde se hospedaba y le encontraron libros espiritistas. Epa. Buscaron entre los conocidos de Monge y detuvieron a otras 6 personas. Monge dijo que con su piedrazo quiso librar al país de un tirano, pero la investigación se fue diluyendo en la nada. Por supuesto que no se cumplieron los deseos de Monge y Roca marcó no menos de 4 décadas de la política argentina, una etapa en la cual el país fue increíblemente rico, pero sufrió todas las convulsiones de una sociedad injusta, en acelerado cambio, y que con una enorme cuota de violencia y movilización se escapaba de las manos a la oligarquía gobernante. Roca fue el líder más lúcido y visible de esa oligarquía y sufriría un nuevo atentado. Ocurrió 5 años más tarde, en el verano de 1891, cuando ya no era presidente sino ministro del Interior del gobierno de Carlos Pellegrini. Caía la tarde cuando él y otros funcionarios salieron de la Casa de Gobierno y tomaron una Victoria, que es un carruaje común de esa época. Se fueron por la calle 25 de Mayo hacia el norte. Clac, clac, clac, clac. El trote del caballo golpeaba sobre el empedrado cuando al llegar a Cangallo se escuchó un disparo. Roca alcanzó a decirle a su acompañante, creo que me hirieron. Se escucharon corridas. El tiro perforó el panel trasero del carruaje, pero la bala se fue frenando entre un resorte del mullido respaldo sobre el que se apoyaba Roca. Todo lo que sufrió fue un golpe en la columna, pero detuvo el carruaje, bajó y corrió al atacante desenvainando su espada, mientras que el otro funcionario de nombre Soler cargaba su arma. El agresor había sido atrapado y era sujetado por un inmigrante, justamente por un extranjero. Soler tomó del cuello al atacante, que era un pibe. Roca le pegó unos bastonazos y le preguntó indignado, ¿quién ordenó esto? Se llamaba Tomás Zambrise, tenía apenas 15 años y era el tercer hijo de un matrimonio italiano compuesto por el carrero José Zambrise y Mariana de Zambrise. Eran pobres y vivían en el barrio de Constitución. Tomás Zambrise fue planeando matar a Roca convencido de que era el autor de la ruina del país. Lo culpaba de los problemas y las persecuciones que sufrían los obreros y de la falta de trabajo. Eran tiempos de crisis. Un año antes, 1890, había estallado la revolución del parque que iba a incubar la UCR y que hizo caer al presidente Juárez Celman. El trasfondo era la corrupción de Juárez Celman, pero también un derrumbe brutal de la economía. El adolescente Tomás se quedó sin el trabajo en una talabartería. Consiguió ser ayudante en un almacén, pero siguió urdiendo su plan. A más de uno le contó que odiaba a Roca y quería matarlo. Hasta dicen que su hermano más chico le dijo que para matarlo tenía que disparar bien de frente al carruaje. Pero nadie creía en las amenazas de ese flaquito de 15 años. Sin embargo, el chico estaba determinado y unos días antes entregó en casa del doctor Leandro Alem una carta anónima firmada por un ciudadano. Cuenta Juárez que en la carta el chico culpaba de su falta de trabajo a Roca y pedía consejo a Alem porque había resuelto matar al ministro. Exigía respuesta inmediata al el mensajero, pero Alem creyó que se trataba de un loco o de alguna broma. Pidió a un periodista que interrogue al chico y llegaron a la conclusión de que estaba de la nuca y que no representaba una real amenaza. No hicieron denuncia. O sea, estaba avisado, no hicieron denuncia. Una vez que Roca llegó a su casa a salvo del ataque, fue revisado por el doctor Güemes, quien dijo que se trataba de una herida superficial. Sirvieron refrescos y la plana mayor del gobierno, incluido el presidente Pellegrini, invadió la casa del ministro Roca. Dicen que un estudiante de medicina, Juan Leutari, llegó hasta el lugar, se asomó y cuando se enteró de que Roca estaba bien, dijo, qué lástima, y salió corriendo. Lo alcanzaron y lo llevaron preso. Tiempo después, Tomás Zambrise fue asesinado y nunca se supo si tuvo cómplices para su atentado ni quién lo despachó de este mundo. Después de todo, no era más que un pobre inmigrante. La historia de la radio pasa por Nacional y la del país. Por Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Roberto Arlt fue expulsado del tercer grado del primario por mala conducta. Luego se fue de la casa a los 17 años y sobrevivió realizando toda suerte de oficios, como aprendiz de hojalatero y peón en una fábrica de ladrillos, entre otros. Además, siempre buscó triunfar como inventor y llegó incluso a patentar unas medias reforzadas con caucho que no llegaron a ser comercializadas. Bueno, vos sabés que hay testimonios de esos dos atentados. Por un lado, el carruaje, esa victoria en la que iba Roca, donde le dispararon y quedó incrustada la bala, con la bala, creo, o con el agujero de la bala, por lo menos, está ahora exhibida en el Museo de Luján. Sí. Y el pañuelo, creo que ensangrentado, que usó Roca después del ataque con el piedrazo, está, creo que, en el Museo Histórico Nacional. Hay una foto, que de la época que la fotografía era muy escasa. Claro. Hay una foto de él con el discurso parado y sin sombrero, sin la gorra militar, porque está de uniforme, y con el pañuelo. Claro, porque, claro, era un acto oficial. ¿A quién se le puede haber ocurrido guardar el pañuelo sin lavar? ¿Cómo? Y bueno, porque es nada, se guardó el testimonio. Pero ¿a quién se le puede ocurrir? Y a ver, digo, en serio, digo, ¿no? Es loco. Sí, a lo mejor alguien dijo, esto es historia. Esto va a ser historia. Era el presidente. ¿Vos creés? Cuando se partió la cabeza a Kirchner, creo que nadie guardó el carilina. Ahora, lo que es raro es que no le haya tirado. Vos dijiste que lo golpeó. Al agresor de la piedra. El tipo de la piedra lo golpeó a Roca. Sí, sí. No se la tiró. No iba armado. Lo golpeó con la piedra. Lo golpeó. Alcanzó a saltar y le pegó con la piedra. Quería hacer propia mano, ¿no? Claro, puntería. Sí. Claro. Incluso claro. Después discutieron si era un adoquín o un ladrillo, asunto menor, porque la cabeza la ligó igual. Pero puede ser que el adoquín fuera peor que un ladrillo. Sí, ¿no? Un poquito más. Supongo que habla en todo caso de una gran fuerza física del agresor, tener un adoquín en la mano. Y eran efectivamente tiempos de crisis. El de 1886 fue antes de la crisis. La crisis de 1890 fue casi comparable a la de 2001, para que se den una idea, porque se declaró el default. Ya en ese momento se declaró el default, renunció Juárez Celman. Y Carlos Pellegrini tuvo que empezar las renegociaciones y todo. Así que fue una crisis hubo 1873 hubo una crisis. 1886 todavía no estaba declarada la crisis, al contrario, pero ya había inmigración, ya había problemas de empleo en los inmigrantes, tenían ya problemas de ubicación, por supuesto. Y había un sindicalismo combativo. Claro. Un sindicalismo muy combativo. En este caso no está claro si era un grupo sindical o era un solitario, pero seguramente respondía a una época violenta, combativa, porque además los atentados no se producían solo en la Argentina en ese momento, y a un gran descontento de la inmigración que llegaba acá y se encontraba con condiciones muy difíciles, ¿no? Sí, no eran las que creían, pero venían de un lugar que era peor. De un lugar que era peor. Y con una gimnasia de violencia, de activismo sindical y demás, que también era fuerte, que acá no se conocía, digamos, ¿no? Esa era la contracara de la Argentina dorada de los años de la gran... Igual nosotros no tenemos historia de magnicidios. No, en tanto y en cuanto... Nos matamos a disgusto nosotros. Sí, se refiere a presidentes o así, no. No tenemos un tipo Kennedy, ¿no? No, a eso me refiero. No tenemos historia de comparado historial de magnicidios. Comparado los con los matamos yanquis, a disgustos, úlceras. Pero porque fallaron, por supuesto, las bombas, en su caso, ustedes van a contar. Claro. Las bombas que fallaron. Algunas bombas fallaron. Bueno, no falló la de Ramón Falcón. Al dictador Videla también le falló la bomba. Sí. Si no, hubiera sido, si bien no era democrático, obviamente era de facto, pero hubiera sido una persona a cargo del Ejecutivo principal que pero la bomba falló. Al único que mataron de facto fue a Aramburu después de su mandato. No, claro, pero no, eso, pero no era ya presidente. Retirado. Yo digo no. Magnicidios. No. O claro. sea, en ejercicio no, del no, poder. No. En Argentina. En Estados Unidos hubo varios. Tienen... Pero no contemos el final de la película, porque. Tenemos que después contar, justamente. Creo que tenemos algún mensaje por ahí. Me parece que el orden conservador era una época donde se escondía el conflicto social bajo la alfombra, ¿no? En el colegio nos enseñaron que, bueno, que de los 80 o de los 60 en adelante hasta el 30 fue un paseo, pero no fue tan así, ¿no es cierto? Vas a acordar a Estados Unidos que los locos atentan contra los presidentes. Gracias. ¿Cómo les va, chicos? Los escucho todas las tardes. Mi nombre es María y acá Vicente López. Hace 40 años que leí un libro que espero que lo hayan leído o léanlo, que se llama La Bolsa, que es conocido, pienso que lo habrán leído, donde dice lo que pasó con Juárez Celma, cómo empezaron ahí a dividirse los terrenos alrededor en el centro. Ahí aparecen los Burri, los Duó, cómo se repartían los terrenos, cómo empezaron los palacetes, cómo... Sí, claro, además era la Argentina la especulación. Con la tierra, por ejemplo, la tierra que le quitaron a los pueblos originarios, el valor se decuplicó en pocos años, se multiplicó por 10. Es decir, la especulación con la tierra fue una de las cosas brutales de signos sí. de esa época, ¿no? Sí, Liliana González nos escribe a nuestro Facebook, dice, hola amigos, si van a hablar de atentados, no olviden a la avispa que atentó contra el riojano. Ojalá lo hubiera neutralizado para evitarnos tantos males. Un abrazo para todos y también saludos para Emilio Puerto Rico, para José Rebolal, Raúl Juan Landa, que también nos escribe siempre. Esa avispa era un ácrata solitario, atacó solo, sí, se desentendió de... Sí. Y la gente todavía estaba desprevenida, me parece. Soledad absoluta. Sí, ¿en qué año fue, Nora? ¿Vos lo viste con la avispa? No, sí, la vi. Sí, yo estaba en el aeroparque cuando, esperando como siempre, que volvían de viaje los presidentes, ¿viste? Ajá. Además, sobre todo en el caso de él, que era conferencia de prensa cuando bajaba, cuando subía. Y me acuerdo que apareció absolutamente hinchado. Era así una cosa, era como una manada de botox, ¿no? Una cosa así, muy hinchado, y que alguien le preguntó qué pasó, y él riéndose, contestó lo de la avispa. Lo terrible es que no faltó el güey corneta, que lo transformó en un comunicado de prensa diciendo que el presidente había sido tocado por una avispa. Pero el tipo se mató de risa y dijo una avispa como otros que no daré su nombre. También dijeron que habían sufrido alguna especie de ataque de alergia en la cabeza, y en realidad es que se habían implantado pelo. Un ataque de no la sé, alergia de vanidad. Si la alergia se crece el pelo, y me vuelvo alérgico. El pelo era el alérgico que se le iba, se le escapaba. Bueno, atentados contra presidentes, pero hoy estamos centrados, porque hubo otros episodios, pero en otras épocas, estamos centrados más bien en esos atentados contra presidentes en la Argentina del régimen oligárquico, la Argentina entre 1880 y 1910, donde no solo hay atentados, sino que hay fugas espectaculares, pasa de todo en esos días, que no son todos los dorados que se cuentan en algunas historias oficiales. La historia oficial, claro. Bueno, vamos a ver las noticias ahora, vamos a escuchar las noticias de Radio Nacional, después las efemérides ignorantes en la voz de Ana Padovani, y seguimos con atentados a presidente. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabía lo que pasó un día de hoy, pero de 1827? No, Catita, dígame, por favor. Resulta que ese día, don Domingo Flautino Sarmiento faltó por primera vez a la escuela. ¿Flautino? Ah, no me interrumpa, Pepe. El tema fue así, mire. Domingo Flautino era un niño muy responsable, que nunca dejaba de ir a la escuela. Era como quien dice un traga y uno se cuente la maestra, ¿no? Pero al mismo tiempo era un joven brillante, como la pelada de un pelado que se lustró la pelada. Como decía mi abuela, era un bruto diamante. No, Catita, bruto diamante, no. Se dice diamante en bruto. Ay, Pepe, no sea maleducado. ¿Cómo le va a decir bruto justo a Sarmiento, que era más inteligente que cualquiera? La cuestión es que ese día, Domingo Flautino se quedó dormido, porque no le sonó el despertador. Resulta que el despertador era de eso de radio reloj que le dicen, ¿vio? Pero como se había cortado la luz, nunca sonó. Catita, ¿usted se da cuenta de la barbaridad que está diciendo? Ah, barbaridad será para usted, Pepe, porque yo esto lo tengo como quien dice totalmente indocumentado. Propiamente me hice una investigación en la que me rasqué todas las vestiduras que pude, mire. Y así fue la famosa fecha en que Domingo Flautino Sarmiento no fue al colegio. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias. En la voz de Ana Padovani. Pam, pam, para, pa, pam, pam, pam. En 1904, con el abstencionismo radical, llegar nuevamente a la presidencia con o sin fraude no iba a ser un problema para los que detentaban el poder. Pero había un inconveniente. Roca, que había manejado la política nacional en los últimos años, no tenía toda la tropa unificada. El PAN, Partido Autonomista Nacional, estaba dividido. Roca se había enemistado con Carlos Pellegrini, que fue el que estuvo al lado de él en el atentado, quien pasó a la oposición. Como se ve, nada nuevo bajo el sol de la política nacional. Entonces don Julio Argentino, que por algo le decían el zorro, llamó a una convención de notables, el pueblo mucho no intervenía en este tipo de convenciones, para elegir a su sucesor. La elección de los notables recayó en Manuel Quintana, un viejo político proveniente de la más rancia aristocracia terrateniente, que había pasado por todos los cargos ejecutivos y parlamentarios habidos y por haber, como era típico de esa familia. Era de la tropa, del elenco. Sí. Había sido diputado, senador, diplomático, secretario, ministro, de todo. Un tipo duro que como ministro del Interior de Luis Sáenz Peña supo reprimir un alzamiento en 1893 y años más tarde otro de los radicales. Era un tipo de aspecto paternalista, o sea, tenía un aspecto más blando de lo que era en realidad. Tenía 69 años cuando asumió, pero amigo de hacer respetar las investiduras. Tipo jodido. Paralelamente, el anarquismo estaba creciendo en el país y ante la imposibilidad de acceder a la política por medios pacíficos y democráticos, se habían inclinado por métodos de acción directa. Los anarquistas eran tildados por la prensa de tirabomba o de andar a todos lados con el revólver en la mano, lo cual era bastante cierto. En general, todo el mundo andaba con el revólver. Sí, era una sociedad muy armada. Sí. Que Quintana pudiera ser objeto de un atentado no era descabellado. Aristócrata, fama de represor, beneficiario del fraude, ¿qué más faltaba? O sea, tenía todo el target. Todo. Digamos que en el país ya había antecedentes de crímenes políticos, no magnicidios, pero sí crímenes políticos, como el de Dorrego en el 28, Facundo Quiroga en el 35, Florencio Varela en Montevideo, pero por su actuación en Buenos Aires, el Chacho Meñanosa en el 63, Urquiza en el 70, que fueron verdaderos magnicidios por sus consecuencias, porque eran líderes indiscutibles en ese momento. Pero hubo también un atentado a un presidente, además del de Roca, que contó Jorge recién. Me refiero a Sarmiento, a quien en 1873, en la esquina de Maipú y Corrientes, o sea, a una cuadra y media de aquí, un marinero italiano que vivía en La Boca de 22 años, intentó matarlo con un trabuco. Pero, tal vez para asegurarse, le metió mucha pólvora al trabuco y el arma le estalló en la mano, pobre tipo. Quintana era un hombre metódico. Todos los días, mientras ejercía la presidencia, el carruaje oficial pasaba por su casa en la calle Artes, hoy Carlos Pellegrini, vuelve el nombre a estar presente. En él iba el cochero, un lacayo y el edecán. Atrás otro carruaje con policía que oficiaba de custodia. El camino también era siempre el mismo, doblar por Arenales hasta la Plaza San Martín, rodearlo un trecho hasta salir a Florida, por allí, por Florida, derechito hasta Rivadavia, doblar a la izquierda y ya estaban en Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Uh-huh. Todos los días el mismo trayecto. Luego de la revuelta de Irigoyen y los radicales, más algunos atentados a los anarquistas, el secretario de la policía, Antonio Valve, le había advertido que podían atentar contra él. Quintana, obviamente, no le hizo caso. Sin embargo, ese 11 de agosto de 1905, cuando el coche, como todos los días, llegaba a Plaza San Martín, un hombre baja a la acera, se acerca a la ventanilla del carruaje con un revólver en la mano e intenta disparar. Pero las balas no salen. El edecán se da cuenta de lo que ocurre y lo cubre con su cuerpo a Quintana, mientras que del carruaje posterior también bajan y toman prisionero al tirador. Le falló el revólver al hombre. Francisco Juárez, en una nota publicada en La Nación, nos cuenta que el prisionero resultó ser Salvador Enrique José Planas y Virella, de 22 años, un pibe, oriundo de Cataluña, catalán, de profesión tipógrafo, de ideología anarquista. Ser tipógrafo y anarquista era algo muy, muy común. Y activo militante de la Sociedad de Resistencia de Artes Gráficas. Hacía 3 años que había llegado a la Argentina, pensando tal vez en encontrar una sociedad más justa, pero solo había encontrado mucha exigencia patronal, poca paga y una miseria generalizada en el sector de los trabajadores. Por eso, en la comisaría a la que lo llevaron, había declarado su filiación de anarquista. Dijo, soy anarquista. Y cuando se le preguntó sobre los motivos del intento de magnicidio, respondió que lo había planeado con la intención de eliminar al presidente para terminar así con la injusticia obrera que se vivía en ese momento. Y punto. Nada más. Eso era todo. Sin cómplices, sin estructura, sin una decisión de la superestructura política, así eran esos anarquistas. Hacían lo que creían que debían hacer. Y chao. La justicia lo condenó a 10 años de prisión y como era tipógrafo, lo ingresaron en la imprenta del penal de Las Heras. Si bien no tuvo ni un rasguño, Quintana quedó sentido. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Sus socios le criticaban algunos actos de gobierno. Él quería hacer un partido oficial, cosa que primero había renegado, pero después cae en esa tentación. Y algunos actos políticos. Para colmo, su amigo Bartolomé Mitre se enferma y muere en enero de 1906. Esto lo llevó a un cuadro depresivo del que no llegó a salir. Falleció 4 meses después. Lo sucedió su vicepresidente, José Figueroa Alcorta. O sea, estamos todos entre amigos, claro, ¿no es cierto? Claro, el régimen. Un dato curioso que relata el historiador Jorge Juan Cortabarría es que Estanislao Ceballo criticó ácidamente a Quintana porque en el momento en que se estaba por morir no hizo ninguna referencia a la patria, no dijo ninguna frase para el bronce. Oh, ¡qué indignación con el muerto! No, ante sus amigos que estaban al pie de la cama, solo dijo, muero tranquilo. Y chau, se murió tranquilamente. Hay gente que suele hacer estas cosas y desaprovechar ciertos momentos únicos, diría yo. Pero bueno, esto es otra historia. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Pero no ha quedado ningún minuto la cefalía. Yo he pedido ya en el día de ayer, cuando estando en San Luis, me enteré que a las 20:30 entró la renuncia manuscrita del expresidente de la Rúa. Me he comunicado con el jefe de gabinete para pedirle que todos los funcionarios permanezcan en su cargo. Ramón Puerta, expresidente. Interesante de todo esto que ustedes están contando es que si bien alguno recibió algún castigo oscuro y no encontrado, digo, como no, nunca se supo quién había matado al autor de tu atentado, claro, y otra, Hay algún final que tiene que ver con un final más peliculero y más que dan ganas de hacer ahora que hay buenas producciones. Yo le encargaría a algún director de cine que haga esto, que son las fugas de estas situaciones. A las 13:30 del viernes de Reyes, de Reyes Magos de 1911, o sea, estamos hablando del 6 de enero de 1911, el todavía no tan populoso, pero todavía apacible Palermo, perdía esta última característica por la escandalosa fuga de 13 presidiarios de la cárcel de Las Heras a través de un túnel muy cortito. Las Heras y Salguero, ¿no? Las Heras y Salguero, que famosa mucho tiempo después por haber sido allí fusilados quienes hicieron el levantamiento en contra del golpe que derrocara a Perón. También famosa por haber sido la cárcel donde se torturó en las épocas en que era Petinato su jefe. Alcalde, sí. Pero ahora estamos un poquito más atrás y estamos hablando de que entre esta gente que se va del penal de Las Heras estaban los condenados por los ataques a Quintana y a Figueroa Alcorta. Y eso fue la atención por muchos días de todos los diarios de la época. El estrecho foso había sido pacientemente cavado por convictos no peligrosos del pabellón 8 desde el jardín sobre Juncal a pasos de Salguero. El túnel pasó por debajo del escaso cimiento del muro, apenas 60 centímetros, que circunvalaba todo el predio de pabellones por las calles Las Heras, Coronel Díaz, Salguero y Juncal. Uh-huh. El boquete sobre Juncal resultó ubicado entre las garitas 4 y 5, esta última que estaba en la esquina con Salguero y donde cumplía guardia el soldado primero de infantería Francisco Gastín, quien muy tardíamente, dio la alarma. Se sospechó de Gastín, uh-huh, porque había tardado tanto en dar la alarma, parece que claro, entró y ya estaba medio dormido. No era que tuviera nada que ver con los anarquistas. Sobre Juncal, al muro lo seguía un espacio de yuyales hasta la verja. Uh-huh. En el torreón mayor vigilaba un soldado voluntario, Galachi, hijo de un carrero que fue severamente sospechado y sumariado. A ver, el voluntario, porque era hijo de un carrero, fue sospechado. El dormido de Gastín, no. Ese, simplemente claro. Es que un carro se detuvo a la altura del túnel y arrojó ropa para 11 personas. O sea que tenían infraestructura, tenían logística. Pero eran 13 los que treparon con agilidad las verjas y fugaron vestidos de civil, menos 2 que debieron darse a la fuga con el uniforme carcelario. Ajá. Este dato hace sospechar que el plan inicial era solo para 11 reclusos. El penado 334, Salvador Plana Civilela, condenado hasta el 29 de abril de 1917, que atacó a Quintana, y el 335, Francisco Solana Rojas Orregis, que atentó contra Figueroa Alcorta y hubiera salido el 8 de marzo de 1999, aprovecharon la volada y se fugaron a último momento. O sea que la infraestructura no habría sido para los dos anarquistas autores de estos intentos de magnicidio. ¿Cómo llegaron a ese sector vedados para ellos y con un portal convenientemente cerrado de por medio? Recordemos. Entonces, repasamos, el pabellón, el túnel fue hecho por presos comunes, no de los considerados peligrosos que tenían acceso a lugares mucho más lábiles de la cárcel que donde estaban estos dos sospechosos, condenados por magnicidio. ¿Cómo llegaron entonces? Una reconstrucción de pocos días pareció demostrar que el presidiario 506, José Antonio Salazar, que no se evadió, preparó la ganzúa que Planas y Rojas usaron a último momento para llegar a la espesura del jardín. Ajá. Había un tercer complotado en este empalme de agregados al plan y de nada menos que Simón Radowitzky. Pero poco antes de la hora combinada fue llevado a trabajar a la imprenta de la cárcel y esta es la versión que el alcalde de la prisión da a todos los periodistas capitalinos. Críticas de todo orden se descargaron contra las autoridades carcelarias. Su desprestigio creció y por lo menos 2 presidiarios fueron baleados por guardias en los meses siguientes. También se dispuso el traslado de Radowitzky a la prisión de Ushuaia, desde donde fugó embarcado en un cúter el 7 de noviembre de 1900. Un cúter es una embarcación, una cosa para cortar. Claro. Por las dudas. Aclaremos. El 7 de noviembre de 1918 y fue capturado los 23 días. El 6 de enero de 1911, entonces, el TUT Buenos Aires y el Buenos Aires Popular tuvieron un mismo tema para conversar largo y tendido. Los Reyes les habían traído algo que sacudía la modorra, una noticia sensacional. 13 penados de la penitenciaría se habían escapado por un túnel construido por debajo del murallón. Y esta era una buena historia. Al anarquista que no se pudo huir terminó convertido absolutamente en una leyenda. Los anarquistas recibieron ayuda desde afuera, en la segunda, hay una versión que dice que era para los anarquistas la ayuda, pero era demasiada ropa para dos tipos. Porque a la 1:30, cuando tiraron el coche de plaza, tiró varios bultos con pantalones, camisas y sacos que se arrojaron entre la verja y el murallón, los reclusos salieron por el túnel, pero era demasiada pilcha para tampoco. Dicen que en realidad los presos comunes eran, algunos de ellos, parte de una banda que tenía prevista este fuerte escape. Pero bueno, de los evadidos de 1911 fueron atrapados hacia fines de mayo dos de ellos. Los presidiarios José Luis Denillo y Carlos Martínez fueron localizados y retornados a la cárcel de Las Heras. Uh-huh. Salvador Planas y Mirella seguía su fuga en la esperanza de algún día encontrarse con Josefa, la novia que alguna vez lo rechazó por ácrata. Después de todos los 29 años, cualquier propuesta suele ser un gran desafío, sin sospechar, claro, que el amor puede transformarse en una ilusión inatrapable, aún para los ácratas. Argentina tiene historia y es de todos. Hola, sí, buenas tardes. Quería hacer un comentario para que me parece que es justo considerar el fusilamiento de Orrego como un magnicidio, porque estaba ejerciendo el poder de gobernador, fue capturado, porque seguía manteniendo su cargo, y fue asesinado, o sea, fue fusilado. Yo creo que ese es un magnicidio importante, ¿no?, para tenerlo en cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos de Argentina Tiene Historia, Nilda del barrio de Villa Lugano. Me estaba acordando, chicos, del día que intervinieron las comunicaciones del helicóptero que llevaba la señora Cristina. No sé si ustedes tienen recuerdo de eso. Es lo que más recuerdo en este momento. Un besito, Nilda del barrio de Villa Lugano. Pablo Horacio de San Cristóbal. Estaban hablando de la muerte de Alberto Anchar, pero no pueden olvidar que hoy también murió Walter Vidarte. Muchas gracias y muy bueno el programa. Efectivamente. Ay, qué tristeza. Walter también. Vidarte también a los 80 años falleció. Qué tipazo. Otro grande de la escena. Qué actorazo. Dos grandes actores, de verdad. Se fueron de gira. Nosotros hablábamos de los atentados a Roca y a Quintana y, por supuesto, Nora contaba de cómo se fugaron los autores de los atentados a Quintana y Figueroa Alcorta. Recordemos que a Figueroa Alcorta le hicieron un atentado el 28 de enero de 1908 a las 6:30 de la tarde en la puerta de su casa en la calle Tucumán 848, justo cuando esperaba el carruaje para dirigirse a la Casa de Gobierno, presidente Figueroa Alcorta. Y parece que trajeron una canasta de frutas que escondía una bomba con un mecanismo, dicen, torpe de reloj. Hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. Parece que sí. Que echaba humo, aparte. Y no era como fruta. No era el reloj de Ravena que te dice que no comas. Claro. Ese, no. Llega la canasta de frutas y parece que un joven que estaba aparentemente esperando el tranvía en la casa de al lado, corre hacia allí, saca el paquete de la bomba y se lo tira a la puerta al presidente que estaba en ese momento. Figueroa Alcorta alcanza a patear el paquete humeante con la bomba, que nunca estalló, y después se tiraron encima los custodios para alejarlo del lugar. Bueno, el lacayo del carruaje vio salir corriendo al autor del atentado, entonces unos policías de custodia lo persiguieron, lo atraparon y era Francisco Solano Rojas, o Regis, que tenía 21 años, era soltero, era mosaiquista de profesión. Y dicen que tenía una confusión ideológica porque decía que era comunista y anarquista a la vez. Pero ojo, porque en esa época había una línea de anarquistas que se declaraban anarco-comunistas. Y él fue condenado por esto a 20 años en la cárcel de Las Heras, después igual se va a fugar. ¿Eh? Igual se escapó. Igual se escapó después. ¿Eh? Figueroa Alcorta siguió gobernando, llegó a presidir los festejos del centenario, pero antes de que presida los festejos del centenario, unos meses antes una bomba, esa sí, estalló y le voló, lo voló a Ramón Falcón, que era el represor jefe de policía. Había hecho una represión brutal en una huelga. Esa fue la de Radovisky. Radovisky se fugó también, creo, de la cárcel. Decían, ¿no? Que no. Estaba entre los fugados de la cárcel de Las Heras, ¿no? No. Él te lo acabo de contar, No, él no, y tanto no, que porque justo cuando estaba por intentarlo lo pasaron a otra parte del penal, que por eso es trasladado a Ushuaia. Ajá. A un penal de máxima seguridad. ¿Qué diferencia al que hizo el atentado contra Quintana le dieron 10 años? El de Figueroa Alcorta, 20. Por lo mismo, por un intento de... Sí. Supongo que se habrían aumentado las penas, ¿no? Ante la repetición de atentados. Por la repetición, ya venía... 10 años ya para venía, un magnicidio, es como... Ya venía denso el tema. Claro, sí, 10 venía, años poco. Es poco. Sí, claro. Es poco, sí. Y supongo que después de la voladura de Ramón Falcón le hubieran dado 30 años por ahí a este. No sé cuándo finalmente el juicio tuvo el fallo contra este que atentó contra Figueroa Alcorta. Tenemos mail también, ¿no? Sí, nos saludan desde el Facebook. Rubén Masuya escribe, dice, en los Estados Unidos los que atacaron a los presidentes no fueron loquitos sueltos, eso es mentira. Hay algo más oscuro y siniestro detrás de esos ataques. Por coincidencia, todos los presidentes atacados, envenenados, asesinados, eran fervientes opositores al establecimiento de la Reserva Federal y el dominio de esta sobre la vida económica del país. Sí, bueno, aunque hay alguna excepción. Por ejemplo, Ronald Reagan fue atacado por un loco, un personaje que no se vio. Pero no lo logró. Complot no detrás. Lo logró. Pero no lo logró. Los que... Bueno, no es tanto si los lo logró. Exitosos, no, claro. Los exitosos tenían una trama... Claro, eran profesionales. Tienen una trama complicada. De todos modos, habla de cómo determinadas democracias se quitan los problemas de encima. Nosotros, acá, este tipo de atentados han sido silvestres. Insisto, salvo el de la dictadura. De hecho, no eran profesionales. Todo falla, no casualmente. El atentado contra Perón, usando el bombardeo a la plaza, ellos querían matar a Perón. Bueno, ese es bruto magnicidio con toda una fuerza. Querían matar a Perón. No había otra intención en el bombardeo a la plaza, a la Casa Rosada. Y de paso Rosada. Llevarse puesto unos cuantos seguidores. Y de paso llevarse. Ya eran otros tiempos, prácticamente era medio siglo más tarde, ¿no? Sí. Claro, eso era otro. Tampoco pudieron. No. Eran otros conflictos. Bueno, atentados a presidentes argentinos. Vos sabés que un dato más te cuento, un pequeño chisme, casi como si fuera un programa de Chimentos de la Tarde. Cuando a Roca lo atacan con el piedrazo, quien lo atiende inmediatamente es su amigo personal, el médico Eduardo Wilde. Es el que, junto con el portero de la sala del Congreso, que le acerca la palangana y los paños, lo atiende y verifica que no haya ocurrido nada grave. Dice que es una herida, un corte de 7 centímetros que recibió Roca. Wilde fue muy cuidadoso en atender a su amigo. Lo cierto es que Roca trataba con la esposa de Eduardo Wilde. Ah, mirá, mi amor. Un impresionante romance entre Roca. Fue, pero se habló durante toda la época. ¿Y quién fue el que fue herido en la frente? No era Wilde. No, Roca. Sin embargo. Exacto, el que fue herido en la frente. El otro tenía cubierta la frente. El que no advirtió la herida en la frente fue Wilde, y el que sí la advirtió fue Roca. Ahora, aparentemente... Y que la infligió también. Aparentemente Roca, era consciente el hombre. Aparentemente era consciente. Roca con la era mujer una historia de muy complicada donde era... ¿No harían un menaje a Troyes? No se habla de eso, pero sí de que tenía conciencia Eduardo Wilde de que su mujer... claro, en esos tiempos también, no sé, los ¿qué? Matrimonios... ¿En esos tiempos qué? Dale, en esos tiempos los mismos tiempos que ahora. Son los mismos tiempos No, en ese aspecto son lo mismo tiempo. Que un tipo se lo bancara, bueno. ¿Qué tipo se la bancara por interés? ¿Querés que saque la lista? Claro, sí, claro. ¿Querés que saque la lista que le entregan la esposa a los presidentes? Por favor. Señor presidente HDP, le pertenezco, le decía Eduardo. No, ni siquiera generan el momento adecuado para mirar hacia otro lugar. Graciela. Sí, tenemos un saludo de Ana Esther Cámara. Dice, ¿cómo los quiero? Son tan inteligentes, hacen programas tan hermosos, educan con amor y encima me hacen reír. Gracias. Bueno. Cuando vaya a Buenos Aires en diciembre, les llevo algo rico. Besos y abrazos cordobeses. Pero te esperamos, ¿eh? Vení cuando quieras, trae algo rico, trae alfajores y si no traes nada también, trae salamines. No, que traiga. Salamines, sí. Más que alfajores. Como nada, acá se enojaron mis compañeros. Perdón. Bueno, se nos terminó el tiempo del programa de hoy dedicado a los atentados contra presidentes del periodo, como ustedes saben, 1880-1900. Hubo un oyente que hizo referencia al asesinato de Dorrego como un verdadero magnicidio. Y sí, parte puede ser porque era la autoridad. Era la autoridad máxima, a pesar de que en ese momento no había presidente, no había país, ¿no? Pero sí, por eso lo mencionamos también. Claro. Claro que sí. Bueno, nos vamos y les decimos que mañana en Argentina tiene historia. El tema es historias de himnos y marchas de la Argentina y de los que los hicieron. Hay historias curiosas de los autores y compositores. Historia de letristas, ¿no? Sí. Y de autores de música. Ah, ¿sí también? Ah, mira. Sí, señora. Historias de compositores, letristas, himnos y marchas de la Argentina mañana en Argentina tiene historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego, como ustedes saben, Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes contándole cómo Boca va primero y lejos ahí en la punta con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención. La gente se muere tranquila.